continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, que nos dirija, nos acompañe, y vamos a hacerlo a través del hermano. Padre, damos gracias, Señor, porque nos permite en tu gracia y en tu misericordia estar en este lugar, Señor. Gracias porque podemos ocupar las primeras horas, Señor, del día, cuando nuestra mente está fresca, para poder, Señor, así aprender de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, y te rogamos, Padre, que tú guíes todo lo que se va a hacer en este día de reunión. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver si podemos seguir con lo que ya nos toca en el día de hoy. Nosotros ya en tema de la santificación, que estuvimos estudiando por lo menos ya dos domingos, hemos tratado el tema. Y hemos visto la introducción en lo que es la santidad en el creyente, en lo personal, cómo comienza, cómo continúa y cómo va a terminar. Todo eso vamos a ir viendo con la ayuda del Señor. Hemos mirado lo relacionado a por qué tenemos que ser santos y buscar la santidad. Cuando miramos las virtudes divinas, lo que algunos llaman los atributos de Dios, que en realidad no sé si son atributos porque Él nada se atribuye, Él todo tiene. Él atribuye a los otros, no nosotros a Él, pero las virtudes divinas, una de las características que tiene es, o la persona divina, es la santidad. Y es la más exaltada, por así decirlo, de todas, porque dentro de la santidad entra, en cierto modo, todo el resto. Dentro de la santidad entra la justicia, la rectitud, la pureza y muchas otras cosas más, y encierra muchos aspectos del carácter moral de Dios, y por eso es bueno que el creyente conozca, entienda esta doctrina en el aspecto cristiano. Nosotros no estamos estudiando la santidad en la Biblia, no estamos tratando de llevar todo un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis de la santidad, porque eso llevaría bastante tiempo hacerlo, pero sí estamos estudiando la santificación y sus aspectos en la vida del creyente. Y esto es muy importante que nosotros sepamos, porque de esto depende mucho nuestra comunión con Dios. Depende mucho el que nosotros entendamos al Señor y comprendamos su gracia, comprendamos también sus aspectos en el carácter moral y que también, en cierto modo, sepamos de alguna manera cómo nosotros podemos conducirnos y cómo a Él le agrada. Nosotros vimos ya la santificación posicional. Hemos visto que ese es el primer punto. Lo que quiero que entendamos es que nosotros hemos dividido en tres partes la santificación del creyente. Y es las tres partes que la Biblia enseña. Algunos agregan hasta cuatro, cinco. Yo prefiero mantenerme en tres. Ya con esto nos vamos a llevar bien. Dentro de la santificación posicional encontramos la obra de Cristo. La obra de Cristo que nos ha dado esa posición de santos, esa posición de puestos aparte para un propósito al que Dios nos ha llamado. ¿Se acuerdan la ilustración bíblica que hicimos en el Antiguo Testamento de Bezaleel y Aholiab? Bezaleel fue elegido por Dios, en cierto modo, separado de todo el montón de hombres que estaban entre los sacerdotes en Israel o los levitas, y fue separado para una obra, y esa obra era que él se iba a dedicar a todo lo que era la parte de metales en el tabernáculo. Se iba a dedicar a hacer todo lo que se hace en oro, en plata, en bronce, en cualquier tipo de metal. Lo que se haría, él estaría encargado de preparar todo, el maestro principal de todo eso. Seguro que iba a tener ayudantes, por supuesto, pero iba a ser el principal. Él fue separado para esa obra, fue santificado, fue apartado para esa obra, porque Dios así lo dispuso y le dio las condiciones para que fuese apartado. No es que Bezalel iba a hacer lo que quería en el tabernáculo o para el tabernáculo. Que dice, bueno, hoy quiero trabajar con madera, hoy voy a despabilar un poco y dejar los metales. No, él tenía que hacer esa obra. Lo mismo pasa con Aholiab, que iba a ser en cierto modo su ayudante, pero en la parte de los bordados y las telas y todo lo que se iba a hacer, los cortinados, iba a estar encargado a Aholiab como jefe de esa área en el tabernáculo. Fueron dos hombres santificados por Dios, apartados por Dios para una tarea específica. Cada creyente, posicionalmente, también es apartado por Dios, como hemos visto, para una tarea específica en el cuerpo de Cristo. Esa santificación posicional es lograda únicamente y puramente por Jesucristo en el sacrificio de la cruz. Nadie solo puede decir, me santifico a Dios y ahora yo quiero ser un santo del Señor. Nadie llega a ser santo del Señor si no es primeramente cruzando por el nuevo nacimiento y la regeneración de ese hombre o mujer a quienes se le alcanza con la salvación en Cristo. Nadie puede solo por sí mismo decir yo voy a ser un santo de Dios porque le gustó la vida cristiana. Solo se llega a la santificación posicional por los méritos, la obra y ofrenda una vez y para siempre que hace perfecto a los santificados. Dice ahí el autor a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 10 y 12. Entonces, esto ya hemos visto, hemos mirado bastante a través de lo que son los pasajes de Efesios 5, 26, 1 Corintios 6, 11, comparando este último pasaje con 1, 30 de 1 Corintios. También hemos visto esto en Hebreos, capítulo 10, 11 al 14 y 18 al 21. Hemos visto en Hebreos 13, 12 y Juan 17, 19. En todos estos pasajes, así a grosso modo, hemos podido ver lo que se relacionaba a la santificación posicional. En el último estudio, empezamos a mirar lo relacionado a la santificación progresiva o experimental, la experiencia en la vida de una vida de santos. Esta parte ya es un poco más larga. La santificación posicional se logra una vez que nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo que se ejecuta en nosotros en el momento, en versión Pablo del nuevo nacimiento, la regeneración, el ser una nueva criatura. Cuando somos regenerados espiritualmente, llegamos a la santificación posicional. Todo eso es obra de Dios. Toda esa parte nosotros no podemos hacer nada para llegar a ser puestos aparte para el propósito que Dios nos llamó y a la vocación que nos llamó en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Pero en la santificación progresiva y experimental, a partir de hoy vamos a ir viendo algunas cosas importantes. En la progresiva interactúa el Espíritu Santo y el creyente. Porque aquí en la santificación progresiva o experimental es donde yo empiezo a crecer en la santidad. Ahí es donde yo voy a comenzar a entender poco a poco cuán grande es la santidad de Dios y lo que Él hace en mí y cuán grave es el pecado. A mayor santidad, mayor comprensión del pecado tengo. A mayor santidad, mayor forma, puedo entender realmente cuán mal estaba yo en el pecado y no me daba cuenta por la ceguera espiritual en la que vivía. ¿Entienden? Si yo no soy santo, no progreso en mi santidad, tampoco progreso en mi entendimiento del pecado, porque mucha gente dice que sabe todo sobre el pecado, pero no sabe nada realmente lo grave y lo intolerante que es el pecado para Dios al no conocer cuán santo es Dios y cuánto Él vive. Entonces, debemos estar siempre atentos al progreso espiritual que nosotros debemos vivir y también aprender de Dios. La santidad progresiva es lo que yo voy a vivir durante toda mi vida, desde que recibí a Cristo como Salvador personal hasta la muerte. O, si el Señor lleva a su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, termina el progreso de santidad al que yo voy a llegar. De ahí al punto siguiente que vamos a estudiar más adelante va a ser la consumación de la santidad, o ya también lo relacionado a todo lo que va a ser, digamos, la finalización de ese progreso que yo lo voy haciendo ahora. Vamos a ver interesantes versículos y temas sobre esto que nos van a ayudar a nosotros a poder entenderlo. Así que hoy, nosotros la semana anteriores, cuando estudiamos la primera parte de la santificación progresiva o experimental, nosotros habíamos visto hasta más o menos lo relacionado a los versículos en general del tema, porque no hemos tratado de entrar a la parte puntual de la santificación progresiva. Hay cuatro puntos que vamos a estudiar dentro de la santificación progresiva. ¿Cómo crezco? ¿Cómo debo crecer en la santificación progresiva? ¿Qué me dice la Biblia para crecer en la santificación progresiva? Porque muchos dicen, bueno, que la santificación progresiva, cómo yo voy progresando, es a medida que voy, en cierto modo, consagrándome más, que voy tratando de vivir cada vez más bueno, cada día trato, en cierto modo, de no contaminarme con las cosas del mundo y muchas otras cosas. Pero bueno, esa parte es, en cierto modo, interesante, sí, se puede hacer así. Pero la Biblia también me enseña o me da instructivos. ¿Entienden lo que es la palabra instructivos? ¿Vieron que cuando nosotros vamos a meternos en alguna materia o vamos a meternos en algún área de trabajo o algo, muchas veces primero nos dan un instructivo, nos dan un manual o algo y tenemos que empezar a leer para ver cómo tenemos que hacer el trabajo que nos han demandado hacer? Esto es importante, hermanos, que nosotros sepamos para poder de esa manera entender cómo yo correctamente progreso en santidad. La santidad, repito, ninguno de los aspectos, aunque en la santidad progresiva ya se nos da la posibilidad de interactuar con Dios, con todo eso, nuestro interactuar tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no puedo interactuar y hacer mi santidad a mi manera. Esa santidad no le sirve a Dios. A Dios le sirve la santidad que yo hago según la instrucción de su Espíritu, de su palabra, de una vida de oración constante y de congregarme y servir en congregación y practicar la santidad ya en el compañerismo de los santos. Como vamos a ver como último punto de esto. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos porque queremos y decimos, yo tomo la decisión de ser un santo del Señor. Sí, podemos tomar esa decisión. Esa decisión ya fue tomada cuando recibimos a Cristo. Ya usted es un santo. Una vez que recibió a Cristo, ya es santo. Ya no hay más decisión que tomar ahí. Ya no existe más posibilidad de tomar decisiones. Eso ya está hecho una vez y para siempre. Una vez que usted fue santificado por la sangre de Cristo, ya no hay más decisión que tomar. Ahora usted tiene que saber cómo va a crecer en santidad. Y es cierto, no hay una decisión, porque hay algunos que por ahí reciben a Cristo, entienden lo que es recibir y verdaderamente han sido salvos. Y el problema es que algunos por ahí sí se duermen en los laureles después del nacimiento, del nuevo nacimiento. Quedan ahí nomás. No quisieron consagrar sus vidas, no quisieron presentar, como dice Pablo en Romanos 12, sus cuerpos santos, agradables, en sacrificio vivo al Señor. No han querido presentarse en consagración a Dios, y por ese motivo, entonces lamentablemente, siguen la vida como quieren. O no siguen como quieren, pero siempre titubeando, siempre medio cayéndose en la vida cristiana. Y eso no sirve, hermanos. Eso no funciona, no es correcto. Así que vamos a ver, habiendo visto que Dios nos dice que debemos ser santos porque Él es santo, entonces ese mandamiento se nos ha dado. Nosotros estamos obligados a ser santos hasta el día de la muerte o del arrebatamiento de la iglesia. No es una opción la santidad del creyente, o sea, progresar en santidad. Es un mandamiento, es una orden. Ninguno de nosotros debe titubear en pensar siquiera si lograré o no ser santo. Usted debe ser santo. Aunque le cueste más que a otros, usted debe ser santo. Usted no puede optar. Prácticamente todo lo relacionado a la vida del creyente es un mandamiento. Todos son principios, preceptos y también cosas que debemos ir cumpliendo. No podemos evitarlo. Fíjense en una relación tan íntima que Jesús nos ofrece a nosotros. Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis ¿qué? Lo que yo os mando. La amistad con Jesucristo no es algo que ponemos nosotros los principios. Si seguimos a Jesús en sus mandamientos, somos amigos de Él. Si no, no. Y si nosotros seguimos la santidad, entonces vamos a estar en el carácter de Cristo. El carácter de Cristo justamente es lo que estamos estudiando, su santidad, su rectitud y su justicia. Así que debemos saber que nosotros debemos tratar de dejar la contaminación del mundo y presentarnos como santos al Señor. Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, dice versículo 3, la voluntad de Dios en nosotros es la santificación. Y la voluntad de Dios, la pregunta que hago ahora, ¿es soberana o permisiva en relación a la santidad? ¿Qué podríamos decir de esto? Porque es cierto, cuando estudiamos la voluntad de Dios, hay una voluntad permisiva y hay una voluntad soberana. En relación a la santidad del creyente, ¿es una voluntad soberana o una voluntad permisiva? Soberana, porque dice, la voluntad de Dios para vosotros es la santificación. Nosotros no tenemos opción. Dios ha estipulado en su soberana voluntad que seamos santos, que no haya contaminación en nosotros, porque para eso hemos sido llamados, para ser santos. Como aquel que os llamó, dice Pedro, es santo, sed también vosotros santo. Y la palabra sed no es de sed, de tener ganas de tomar, es del verbo ser en imperativo y es un mandamiento. Esto es importante que lo conozcamos. También habíamos visto Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es un elemento importante y muy demasiado grande para nosotros. Segunda Pedro 3:11 dice que nosotros, sabiendo todas las cosas que van a venir al mundo, ¿cómo no debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir? Sabiendo que este mundo va a perecer, sabiendo que todo será quemado por el fuego, que todo será derretido, se va en cierto modo consumido totalmente. ¿Cómo? Una exclamación de Pedro. ¿Cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? No tenemos que ser negligentes en este tema, hermanos. Y si no lo conocemos, es por nuestra propia culpa. Es porque no queremos realmente conocerlo, pero es necesario vivir como santo. Bueno, vamos a ver el primer punto que tenemos acá. Giren a la segunda página del estudio, son en total 3, pero vamos a la segunda página y vamos al punto 1 del progreso de la santidad. Ustedes van a ver que para el progresar en manera santa en nuestra vida, ir creciendo, ¿cuál es, por así decirlo, lo principal y necesario para que podamos llegar a progresar? Ahí ustedes tienen punto 1, dice el Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros debemos justamente tener muy en cuenta algo, porque sin el Espíritu las otras 3 no funcionan. Sin el Espíritu de Dios, los otros 3 puntos que vamos a ver, la Biblia, la oración y el congregarnos y el cohabitar con los hermanos, con los santos en Cristo, si la primera no está, nada funciona. Usted puede agarrar y pensar, bueno, sí, el Espíritu Santo hace la obra de Dios en nosotros y puede pensar que la Biblia es lo importante, porque la Biblia es lo que nosotros debemos hacer y tenemos que leerla para entender. Y cuando leemos mucho la Biblia, somos tan inteligentes en la Biblia que ahí ya vivimos como santos y le podemos criticar a todos los que no viven según la Biblia. ¿Sería correcta esa forma de santidad si la viviéramos? Creo que no. ¿Cuál es el tema? Que Pablo dice que la persona que lee la Biblia sin el Espíritu, sin entendimiento del Espíritu, en cierto modo, tiene un conocimiento, y el conocimiento ¿qué? Envanece. Más el amor, que es el Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué hace cuando leemos la Biblia en el amor de Dios, en la dirección del Espíritu? Edifica. No nos vamos a edificar nada en lo personal si el Espíritu de Dios no es el primero en nuestra vida, sino es el que toma el control total de nuestra lectura bíblica, de nuestra vida de oración y de nuestra vida de congregación. ¿Entiende? No podemos hacer nada, no sirve, hermanos. Si el Espíritu Santo no da vida a todas esas cosas, la palabra de Dios, la letra, nos va a matar, pero no nos vivificará. ¿Entienden lo que quiero decirle? La vida de las Escrituras, la vivencia de las Escrituras, se la hace de acuerdo a la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Yo no voy a... Por eso muchas veces hay iglesias bíblicas o iglesias conservadoras que parece que están muertas. Uno va a esas iglesias y parece que entra a un cementerio. Entra a un panteón donde están todos, en cierto modo, medio muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque van a la letra, no más. Pero no van a la vivencia espiritual en el Espíritu de Dios. No sé si les pasó eso alguna vez. Entrar a una iglesia, están todos sentados, quietos ahí, no hacen nada, predican un mensaje, sí, doctrinalmente bien, está todo, digamos, en cierto modo bien diagramado, según las Escrituras, doctrinalmente correcto, pero no llega. No llega el mensaje. Uno parece que se siente y sí, escuchó y aprendió algo, pero lo aprendió a modo intelectual, no a modo espiritual. ¿Por qué? Porque queremos hacer la vida de santidad en base a la letra y no en base a la iluminación del Espíritu sobre la letra. La Biblia, hermanos, aunque es la palabra de Dios, es cierto, es Dios el que nos ilumina a entender su palabra. Sin el Espíritu de Dios, nuestra vida de santidad es hueca. Sin la ayuda y la asistencia y la sumisión al Espíritu de Dios de parte nuestra, sin contristarlo, como dice Efesios 4:30, si nosotros no contristamos al Espíritu Santo, si realmente nos dejamos dominar en el conocimiento de Él para con nosotros, entonces nuestra vida va a ser una vida cristiana y no una muerte cristiana. Porque es así. Nosotros muchas veces somos muy doctrinales en la palabra, en la letra, pero no nos damos cuenta que debemos ser doctrinales en el Espíritu y las Escrituras. Por eso a veces es importante, hermanos, que cuando van a leer la Biblia, cuando van a empezar, oren y rueguen al Señor todos los días que Él les ayude a entender la Escritura. Porque ustedes pueden leer un pasaje de cualquier profeta escrito del Evangelio, pueden leer, sí, y lo van a entender, pero lo van a entender capaz intelectualmente, pero no espiritualmente. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 6? Mis palabras son... No dijo enseñanzas de la letra, son espíritu. Ninguno de nosotros va a ser un verdadero santo en el correcto sentido de la palabra si no tiene el dominio del Espíritu Santo en su corazón, en su pensamiento y en su conducta posteriormente, después que piensa bien y tiene un poco claro su corazón para con el Señor. Entonces vamos a ver algunos aspectos, ahí podemos leer algunas partes que no tenemos en el bosquejo. Entendamos que como su nombre lo indica, nuestra santidad no tiene razón de ser si no es por la habitación del Espíritu Santo de Dios. La fuente de la santificación del creyente primariamente viene de la tercera persona de la Trinidad divina. Podemos asemejar una vida santa, pero nunca lo será en el correcto sentido si no está en el Espíritu de Dios. Por eso, delante de Dios, la santidad solo se vive en un concepto correcto cuando la santidad de Dios está en nosotros, habitando y gobernando nuestros corazones. Notemos algunos pasajes que nos van a ayudar a entender este aspecto tan importante. Vamos a ver por qué es necesario que nosotros dejemos el lugar al Espíritu Santo que le corresponde. Porque a veces nosotros, vuelvo a repetir lo que decía recién, a veces nosotros queremos hacer la vida de santidad a nuestra manera y a nuestra comprensión propia de la palabra. Y no nos damos cuenta que la santidad, según las Escrituras, que es lo que vamos a estudiar en el segundo punto, según las Escrituras, no viene de nosotros, de nuestra comprensión personal, sino viene de la comprensión que nos da el Espíritu de Dios. Y eso implica en que yo aprenda a someterme al Señorío de Cristo. Saber que hasta una simple lectura, un simple devocional de las Escrituras, el Espíritu de Dios me tiene que estar mostrando el verdadero sentido de ese pasaje para mi vida personal. Si yo voy a solo leer para saber más, eso es todo lo que voy a tener, saber más. Pero no voy a vivir la vida de santidad de acuerdo al Espíritu. Dios no nos dio el Espíritu en don a nosotros simplemente para que esté ahí y sea el sello de la salvación y ya está. Esa es toda la función del Espíritu. Vamos a ver algunos aspectos más si podemos hoy, que por ahí no están anotados, pero ustedes pueden anotarlo ahí al margen del bosquejo en donde está ese punto. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Alguien quiere leer? Así compartimos juntos. Eso no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, y la esperanza, esta palabra es interesante que usa Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, y traten de recalcar el adjetivo que se le da al Espíritu. Santo. Estamos estudiando santificación del creyente. Entonces el Espíritu Santo nos está iluminando, pero dice, y la esperanza no avergüenza. Qué interesante la frase con la que comienza Pablo, el versículo 5. A veces, hermanos, nosotros hay cosas que debemos vivir en la dirección del Espíritu de Dios, en el amor del Espíritu de Dios para con nosotros, que humanamente hablando nos pueden causar vergüenza. Pero cuando mi esperanza está en la dirección del Espíritu en mi vida, en el amor que Él dispensa a mi corazón y que me ayuda a dispensar a otros, cuando el Espíritu Santo realmente me dirige a mí, nada me tiene que avergonzar. Aunque para los hombres sea una causa de vergüenza, a mí no me debe avergonzar. Le hago una pregunta. ¿Nunca a veces se sintieron un poco cohibidos en algunas acciones que debían hacer como creyentes o decir un no a algo como creyentes y que en cierto modo le brotó una pequeña vergüencita? ¿Nunca les pasó eso? A mí me pasó, yo admito, mire que soy el pastor de la iglesia y me pasó muchas veces, pero con todo lo que uno conoce, sabe y trata de cada día vivirlo, pero ¿cuántas veces nos encontramos en el mundo, en ciertas situaciones, que por ahí es como que presentarnos como firmes cristianos, tratamos de disimular un poco y seguimos de largo, ¿no? Pasa, hermanos, a veces que nos da un poco de vergüenza ser cristianos en algunas situaciones. Pero dice que el que tiene bien puesta la esperanza en Dios y en la obra del Espíritu Santo no se avergüenza. Dice, y la esperanza no avergüenza. Cuando yo voy a verdaderamente tener una vida sin vergüenza, como cristiano, va a ser cuando mi mente, mi pensamiento esté puesta en la esperanza en Cristo Jesús y en lo que está más allá de nuestros ojos, en lo que nos espera más allá en nuestra vida. Pero hermanos, en nuestra debilidad, como dice Pablo muchas veces y el apóstol Pedro, en nuestra debilidad muchas veces fracasamos. Y debemos saber que si el Espíritu Santo es fuerte en nosotros, y la esperanza que Él pone en nosotros de su amor y de los anhelos de lo celestial, si está eso en nosotros más que cualquier otra cosa, nunca nos avergonzaremos. Fíjense que Pablo comienza esta carta en el primer capítulo diciendo, porque no me avergüenzo. O sea, Pablo se ve que sabía lo que era poder llegar a avergonzarse del Evangelio de Cristo. Pablo entendía realmente lo que era la posibilidad de tener vergüenza de predicar el Evangelio. No es que Pablo era el súper fuerte creyente. Yo creo que Pablo tenía muchas debilidades y muchos momentos, a pesar de su carácter tan eufórico, su carácter tan fuerte, su carácter tan firme en muchas cosas, pero creo que hasta Pablo sentía de vez en cuando le pudo haber venido algún sentido de vergüenza para predicar el Evangelio. Pero llega a decir en Romano, años después que han pasado su ministerio, ya quizás en los finales de su ministerio, escribiendo la carta a los Romanos, dice, porque no me avergüenzo, habiendo madurado bastante en la fe en Cristo Jesús, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios en el Evangelio? ¿En la predicación? en el Espíritu. Y recibiréis poder cuando venga, ¿qué? El Espíritu Santo, dice, y me seréis testigo. El poder no está en el Evangelio en sí mismo. El poder está en el Espíritu que le da poder a ese Evangelio para que, en cierto modo, obre en el corazón de las personas que escuchan la palabra de Dios y la fe sea despertada. Como santo, debo saber en mi progresión que necesito al Espíritu Santo para vivir correctamente. Lo necesito a Él en su voluntad y en su amor para que, si Dios me lo dio, Dios me derramó su Espíritu en mi corazón sin que yo le pida, porque vino a mi corazón cuando yo recibí a Cristo, entonces por algo Él está ahí. Por algo está habitando en mi corazón. Por algo me está enseñando su amor y me está dando una esperanza para que yo pueda saber repeler el pecado del mundo y agradar mejor a Dios. Vamos a Efesios 1:13, que yo sé que es bastante conocido este pasaje. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está hablando de la salvación. Hemos creído, hemos entendido el mensaje de salvación, la verdad de Dios. Hemos visto lo que somos y lo que Dios puede hacer en nosotros. Y hay un sello que nos debe caracterizar en nuestra santidad. ¿Y cuál es ese sello? El Espíritu Santo. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo reflejo el sello de Dios en mi vida? Porque nosotros también fuimos sellados, somos propiedad, si podemos decir así, de Dios. Nadie nos puede quitar porque el sello mismo de Dios en la tercera persona de la Trinidad está en nosotros. Ahora, ¿cómo vivo el sello del Espíritu? Obedeciendo su voz, obedeciéndole a Él. Fíjense que Jesús, cuando comienza su ministerio, capítulo 4 de Mateo, Él comienza su ministerio. ¿Y por qué Jesús fue al desierto a estar 40 días? Porque a Él se le ocurrió ir a sufrir su Padre Celestial. ¿Por qué fue al desierto? Porque el Espíritu lo llevó al desierto. Debo aprender a ser llevado por el Espíritu en mi vida. No hacer la cristiana a mi manera. Repito esto, hermanos, en la santidad no se hace la santidad a nuestra manera. Porque yo conozco mucho la Biblia, yo sé cuáles son los mandamientos del Señor, y porque hago esto, entonces yo vivo mi santidad y estoy todo el día ahí con mis brazos juntos, orando, leyendo, haciendo lo que puedo ahí. Si me vengo a congregar con mis hermanos, me junto con los más santos, con los que están medio carnales, un poco con ellos no me junto ni les saludo por las dudas. Que muchos viven esa santidad, y esa no es la santidad del Espíritu. Esa no es a la santidad que nos llamó el Señor. Al contrario, si vamos a mirar algunos pasajes de los santos en Cristo, vamos a ver que Pablo incitó a que nosotros nos acercáramos a los débiles en la fe, que nos acercáramos realmente no para contender con ellos, sino para sobrellevarlos, para ayudarles, para sujetarles y para darles el apoyo que necesitan por su debilidad. Por supuesto, no estoy diciendo que vamos a hacer causa común con sus debilidades, pero apoyarlos en oración, animarlos con algún pasaje de la Biblia, decirles que Dios les puede dar la fuerza, que Dios les puede dar el ánimo y el aliento para levantarse de su situación. Por ejemplo, si a usted, hermano, vienen y le cuentan algo y le dicen a usted, mire, hermano, yo tengo esto y tengo aquello y así. La verdad, comparto con usted porque me siento mal y no puedo con esto, me cuesta. Y usted sabe que es algo que no es tan bueno en la vida cristiana. ¿Cómo tratamos a un hermano que nos viene a contar con toda confianza este tipo de cosas? Muchos hermanos por ahí van y enseguida le cuentan al pastor. Dice, ¿sabe lo que me contó el hermano y fulano de tal o la hermana tal? ¿Sabe lo que me dijo el otro y aquel, o van al otro hermano, algún diácono, y le dicen, y ahí comienza a girar el chisme, ¿no? Comienzan las plumas a esparcirse por todos lados y después nadie las puede juntar. Pues ya tiraron las plumas, volaron ya. Hermanos, Nosotros en el Espíritu debemos aprender a vivir bajo su dirección, vivir en el sello del Espíritu, vivir en el Espíritu. Dios, fíjense, es el segundo pasaje que estamos viendo que se nos da el Espíritu, se nos sella con él. ¿Y para qué? ¿Cuál es la razón? Es porque le debo obedecer, debo seguir su santidad. Debo dirigirme en su santidad, no en la mía. Repito, la santidad no es algo personal propio mío. Es personal en la tercera persona de la Trinidad divina, bajo su dirección. Ahí yo tengo una santidad más exacta y más segura. 1 Corintios 6:19. Volvamos un poquito para atrás. Como es que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es solo vuestros. El 20. Sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Más completa explicación de parte del apóstol Pablo no puede haber. ¿Por qué yo debo obedecer al Espíritu Santo? ¿Por qué debo glorificar a Dios en el Espíritu? ¿Qué soy yo del Espíritu? ¿Qué somos nosotros del Espíritu? Vamos a hablar más en plural ahora. El templo, hermanos. ¿Y quién hace las cosas en el templo? ¿La iglesia o el templo en la iglesia? ¿Quién hace las cosas en el templo? Bueno, nosotros siempre decimos que esta es la iglesia, ¿no? Vamos y decimos, me voy a la iglesia de Santa Ana. No, usted viene al templo de Santa Ana. La iglesia somos nosotros, los creyentes en Cristo. Pero ¿quién hace las cosas en el templo? ¿La iglesia o el templo hacen la iglesia? ¿Se dan cuenta? La iglesia hace las cosas en el templo. La iglesia en el templo canta. La iglesia en el templo escucha la palabra. La iglesia en el templo hace un tiempo de fraternidad entre hermanos. ¿Entienden? El templo está quieto. El templo siempre, simplemente está solamente acogiendo a través de sus cuatro paredes a esa iglesia local que se reúne en ese lugar. Hermanos, ¿quién hace quién en la santidad del creyente? ¿Yo o el Espíritu? ¿Quién es en cierto modo el habitante en mi templo, que es mi cuerpo? El Espíritu Santo, hermanos. Por eso Pablo le dice a ellos, ¿o ignoráis? No tenemos que ser tan un poco cortos de mente a veces en estos aspectos que muchas veces lo leemos y no nos damos cuenta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que, y esta parte es la que nos cuesta aceptar, y que no sois vuestros? Porque a nosotros nos gusta decir yo esto, yo aquello. Pero usted no se pertenece más a usted. Valga la redundancia aquí. Usted no se pertenece a sí mismo. Usted debe saber que si recibió a Cristo y tiene el sello del Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios está habitando en su vida, usted le pertenece al Espíritu de Dios y a la soberanía de Él. El versículo 20 que acaba de leer el hermano. Porque habéis sido ¿qué? No dice que nosotros simplemente fuimos sacados de nosotros mismos y hemos sido en cierto modo arrebatados o robados del mundo. Dice que se ha dado un precio por nosotros. Fuimos comprados. ¿En qué precio fuimos comprados? En la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el alto precio por nuestra redención. Como dice el Salmo 49, nuestra redención es de alto precio. Nadie la puede pagar, ni un hombre jamás podrá pagarla. ¿Entienden? Nosotros no fuimos sencillamente que Dios vino y nos obligó a ser santos, nos obligó a ponernos el Espíritu y nos dijo, ahora yo quiero que sea así. Él pagó un precio y a nosotros nos interesó ese precio y fuimos a Él cuando la palabra de Dios obró en nosotros por la predicación del Evangelio. Entonces, fuimos comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestros, ¿qué? Dice. Después dice, y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. De Dios, hermanos. Si usted pretende que quiere hacer la vida que usted quiere en santidad, usted está errando porque se está rebelando contra Dios. Vieron que hasta rima y todo. ¿Entienden? Nosotros debemos saber Todos debemos saber que si nosotros no glorificamos a Dios en nuestro cuerpo y espíritu, siendo de Él, viviéndole a Él, sabiendo de Él y realmente conduciéndonos como Él nos enseña, nosotros nos vamos a estar rebelando contra el Espíritu. Nos vamos a estar rebelando a la voluntad de Dios en su Espíritu. En Juan, antes de ir al pasaje siguiente, en Juan capítulo 16, vamos a mirar aquí un pasaje que es conocido, pero no le damos a veces, digamos, todo lo que deberíamos darle en importancia. Y vamos a leer el versículo 12, podemos leer. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense la cadena que hace aquí Jesús en relación a cuando iba a venir el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Él os guiará. ¿Cuándo vino el Espíritu de Dios a nosotros? ¿Eh? En dos etapas vino a nosotros. Se va a decir que hay una primera experiencia y hay una segunda, ¿no? ¿Cuándo vino por primera vez el Espíritu Santo a nosotros y cuándo fue la segunda? ¿Eh? No. Esa es la parte cuando oyeron y recibieron, es la segunda vez que vino. ¿Cuándo vino la primera vez a nuestra vida? En el Pentecostés, hermanos. Cuando el Espíritu Santo vino en Hechos 2 y llegó y empezó la iglesia de Cristo, Él ya vino a nosotros en su pensamiento, pero todavía nosotros no habíamos nacido para que Él more en nosotros. ¿Entienden? Por ahí yo expresé un poco con trampita la pregunta, pero hermanos, debemos saber que el Espíritu Santo vino a nosotros hace casi ya 2000 años atrás, pero empezó a morar en nosotros el día que nosotros aceptamos la salvación de Cristo Jesús. Entonces, si Él vino, Él es el que debe guiarme a toda la verdad de Cristo, pero también en el versículo 14 dice otro principio, Él me glorificará. Versículo 20, 1 Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio, ¿y qué palabra sigue? Ahora es mandamiento. Primero no podíamos glorificar a Dios. El Espíritu Santo solo glorificaba, pero ahora el Espíritu Santo, ¿a través de qué forma quiere que se glorifique Dios? A través de mi vida, hermanos. A través del señorío que Él toma por su templo. Ahora Pablo dice, glorificad pues a Dios. ¿Por qué puedo glorificar a Dios? Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Primero el Espíritu Santo glorificaría a Cristo, porque todavía nadie estaba convertido, nadie todavía había recibido a Cristo. Ahora el Espíritu de Dios glorifica a Dios porque Él mora en la iglesia y es la iglesia. O sea, el Espíritu Santo glorifica a Dios a través de mi conducta y de mi vida sometida al señorío del Espíritu de Dios en mi vida, a la iluminación de mi mente para entender la voluntad de Dios que Él tiene para mi vida, en lo personal y también en la congregación en la que yo asisto. Cuando todos los creyentes, en lo personal, glorificamos a Dios por la habitación del Espíritu en nosotros, por su dirección, por su guía, como vimos recién en Juan, entonces ahí es donde yo voy a ser un verdadero glorificador y adorador en verdad al Padre. Porque qué adoradores dice que buscaba, según Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿qué adoradores busca Dios? Que le adoren en espíritu, y ese espíritu no está con minúscula, espíritu con mayúscula, y en verdad, cuando venga el espíritu de verdad, dijo Jesús. Nosotros no podemos glorificar, no podemos ser verdaderos santos de Dios, sino es que el Espíritu Santo me está guiando a glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. Como la gente en la iglesia, primariamente en la iglesia aquí, nos va a ver como verdaderos santos de Dios a través de nuestras acciones y cómo hacemos nuestras acciones. Porque en espíritu es como que es un poco más fácil, porque en espíritu nadie sabe mucho, pero yo en espíritu hago todo. Pero ¿cómo debo manifestar? ¿Yo me puedo guardar para mí la santidad? ¿Tengo ese derecho de parte de Dios a guardarme para mí en lo secreto la santidad? No. Porque Pablo dice que yo primero tengo que glorificar en cuerpo y en vuestro espíritu. En ambos aspectos de mi vida, en lo espiritual y en lo físico, yo me debo mostrar como un santo de Dios. Yo no puedo ser alguien que escondo la santidad. No puedo ser alguien que estoy tratando, porque si yo escondo mi santidad, ya no soy santo. No soy un verdadero santo del Señor. Para terminar esta hora también con Juan 14, 26. Ahí, si ustedes ya estaban en Juan 16, en Juan 14, 26. Hace el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, más el Consolador, el Espíritu, otra vez, Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a ser el Espíritu? ¿Cuál es el otro ministerio? Primero el Espíritu de verdad y el Espíritu que me ayuda a glorificar a Dios, porque el Espíritu de gloria por así está en mi vida. Ahora, ¿qué más va a ser? ¿Me va a enseñar? ¿Entienden por lo que les decía desde el principio? ¿Entienden que nuestro comprender de la palabra, como va a ser el punto siguiente, nuestro comprender de la palabra, de la Biblia, solamente tiene valor si el Espíritu de Dios es el que nos enseña en nuestra vida personal cuando la leemos? Si yo no busco la interpretación y la iluminación del Espíritu, entonces no voy a entender todas las cosas. Puede ser que algunas, pero no todas las cosas. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muchas veces olvidamos algunas enseñanzas. Él se va a encargar de recordarnos todo lo que pudimos olvidar también en nuestra vida. Así como les iba a recordar a los discípulos para que comiencen a predicar el Evangelio, también nos recuerda a nosotros muchas veces esas enseñanzas que por no escucharlas por mucho tiempo, por ahí a veces se nos olvidan y Él nos vuelve en cierto modo a hacer rememorar las importantes enseñanzas. Hay una expresión en el Antiguo Testamento que dice, acuérdate de dónde has salido. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1? ¿Qué pasaba con los que no añadían a su fe las cosas que Pedro dice ahí que hay que añadir entre la virtud, la fe, el dominio propio y demás cosas? Tiene la vista muy corta y ha olvidado sus pecados pasados. Hay cristianos que muchas veces por no recordar de dónde han salido, de dónde los sacó Dios. Eso le recordaba muchas veces a Israel en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde eras siervo, donde estabas en esclavitud. De ahí te saqué. Y muchas veces a lo largo de la historia Israel le está constantemente recordando de dónde has salido. ¿De dónde te tomé?, le dijo a David, del redil de las ovejas. Y muchas veces ya cuando tenemos unos 20 años de cristiano, quizás 30, 15, 10 nomás, por ahí algunos ya tienen nomás, y entonces piensan que, bueno, ya ellos han avanzado, eso quedó atrás. No. Tráelo siempre al presente. Acordate de dónde saliste. Y no importa que tengas 20, 30 años de creyente, acordate que fuiste sacado de la pocilga del pecado y de la porquería del mundo. Y que si no fuera por la salvación y la obra del Espíritu de Dios, no hubieras sido nada. No hubieras tenido nada. Hermanos, tenemos que saber que si somos algo después de 30 años de creyente, de 20, quizás menos, 10, 15 nomás, aunque tengamos 5 años de creyente, si somos algo, hemos avanzado grandemente en la obra del Señor, hemos sido usados ya por Dios, solo lo hemos sido así, usados por Dios, por la gracia que Dios nos ha dispensado. Dijo Pablo a Timoteo que nos esforcemos en la gracia del Señor, no en nuestro titularismo cristiano que podemos vivir por ahí. No. No en nuestro propio esfuerzo. que nos esforcemos en la gracia de Dios. Y esforzarme en la gracia de Dios es siempre reconocer, siempre recordar que si soy algo, nada me distingue, como dice 4:7, 1 Corintios. Simplemente que por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, nada más. No importa cuántos años tenga de creyente, debemos saber que el Espíritu de Dios nos tiene que recordar esto. Nos tiene que, en cierto modo, a nosotros ayudar a entender. Debemos saber, dice Pedro, hablando de la palabra y teniendo en cuenta lo que debemos aprender, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, o el Espíritu también de Dios. Hermanos, sin el Espíritu de Dios no hay santidad. Sin el Espíritu de Dios no hay vida cristiana. Y sin el Espíritu de Dios yo no sabré glorificar a Dios. No sea que llegue a pasar a tal punto nuestra vida que se cumpla lo que dice Pablo a los tesalonicenses, que llegan a apagar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está, pero no puede alumbrar porque hemos oscurecido la vida del Espíritu, la vida en el Espíritu, la santidad del Espíritu. Hemos oscurecido la santidad de Él porque queremos llevar una vida cristiana a la nuestra, una vida de santos a nuestro entender y nuestra propia comprensión. Que no llegue a pasar eso y que Dios nos ayude a vivir en la santidad del Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por sus enseñanzas. Gracias, Señor, porque en algún momento de la vida, hace varios años o menos años, pero tú nos has llamado a tu presencia, nos has limpiado, nos has redimido, nos has transformado, nos has producido en nosotros el nuevo nacimiento. Y hoy podemos, Padre Santo, ser hijos tuyos, no por nuestras obras que pudimos hacer, por nuestro quizás privilegio, sino simplemente porque tu gracia nos alcanzó. Gracias, Señor, porque también tenemos este precioso regalo en nuestra vida, la habitación del Espíritu tuyo que nos has dado. Gracias, Señor, por amarnos grandemente y por ayudarnos, y pedimos que nos guardes y nos guíes, nos sostengas y nos ayudes a vivir una vida siempre en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.